Asistente médico, MRS, Carter, por favor, comprenda, hubo pacientes aquí antes de que usted llegara. Cada uno tiene su propia situación urgente para tratar. Aunque me identifico con usted, todavía tenemos que darle al médico la oportunidad de terminar con los pacientes que tuvo antes de que usted llegara. Su hija es importante para nosotros y trataremos de verla lo antes posible.